acércate. Si estás comprometida, no sé. Suéltate, nene, tira pa'lante. Suéltate. De que tu cuerpo se mueva, soy yo el que me encargo. ¿Sabes qué? Que tú a mí me descargas como yo te descargo. Ser.